Bueno, vamos a escuchar un audio de quién, Mariana, ¿qué trajiste? Hoy vamos a recordar a Andrés Rivera, uno de los escritores más prolíferos que tuvo la Argentina en los últimos tiempos, fallecido el último diciembre, así que vamos a escuchar un poquito de su voz. Si usted repasa mi literatura, verá que buena parte de ella está cruzada por estos fantasmas de la historia. Rosas me pareció un episodio ineludible en la historia argentina, pero ineludible en mi literatura. Me gustaba el campo donde eran míos la pampa, la hacienda, los caballos. Rosas es el exponente básico de una clase social que aún hoy dirige los destinos del país. Me refiero a la clase terrateniente bonaerense. Bonaerense. Cuando ocurre Caseros, se han desprendido de un mayordomo. Uno lee sus cartas y yo sentí el resentimiento. ¿Y cuánto ahí, ya en un plano más subjetivo, cuánto de nosotros hay en Rosas? ¿En qué circunstancias alguno de nosotros no sería Rosas? ¿Por qué? Bueno, eso más o menos fue lo que me hizo sentar y escribir. Bueno, escuchábamos a Marcos Rivas, tal el nombre verdadero de don Andrés Rivera, nacido en 1928. Escritor y periodista argentino, que nació en Villa Crespo, que en la ciudad de Buenos Aires, hijo de inmigrantes, papá polaco y mamá ucraniana. Trabajó como obrero textil antes de dedicarse al periodismo y a la literatura y fue militante del Partido Comunista. Trabajó en la redacción de la revista Plática entre 1953 y 1957 y debutó en la ficción con la novela El Precio, a las que siguieron Los que no mueren, Sol de sábado, El yugo y la marcha. En 1964 fue expulsado del Partido Comunista y, bueno, este hecho marcó un punto de inflexión en su obra. Los que conocen mucho de su obra se nota una gran modificación a partir de ahí. En 1972 apareció Ajuste de Cuentas y 10 años después En esta dulce tierra, con el que ganó el primer premio de muchos que va a sumar Andrés Rivera en su haber. Desde 1995 vivió en el barrio de Bellavista, levantado por obreros y desocupados en la ciudad de Córdoba, cerca de la Biblioteca Popular, gestionada por su esposa Susana Fiorito, donde el escritor coordinó un ciclo de cine-debate hasta hace muy poquito tiempo, los días viernes por la noche, para los vecinos principalmente. Su última obra publicada fue Kaddish, en 2011, y algunas de las más destacadas, La revolución es un sueño eterno y El farmer. Escuchábamos un pequeño audio sobre la vida de Juan Manuel de Rosas, que dedica esta obra. Bueno, escritor que le puso voz a inmigrantes obreros, comunistas y judíos en muchas de sus obras, murió el último 23 de diciembre en su casa de la provincia de Córdoba. Nos parecía interesante recordarlo y tenerlo presente también y sugerirlo para aquel que no haya leído todavía nada de este escritor. Y yo traje a otro grande, pero este está de cumpleaños. Osvaldo Bayer, que cumple 90 años, lo festeja en la Plaza Alberti del barrio de Belgrano, hoy desde las 5 de la tarde, así que el que quiera se puede acercar, va a haber bandas invitadas, va a estar Bolito, que es el que pusimos en la cortina del arranque, y también Quinteto Negro La Boca, que ahora vamos a escuchar un pedacito nada más. Bueno, historiador y periodista, un anarquista maravilloso que echó luz sobre la historia argentina, activista hasta la actualidad, incansable. Hace poco lo veíamos acercándose. Sí, echando luz, digamos. Y llevando su solidaridad. Los mapuches fueron tremendamente reprimidos. Y bueno, fundó revistas, escribió ensayos, artículos periodísticos, no sé, libros, guiones, el de La Patagonia Rebelde, por ejemplo. Todo una calidad impecable. Sí. Todo excelente. En 2008, el de la película Aucaliwen. Y nada, algunas cosas para recomendar podría ser Los Vengadores de la Patagonia Trágica, Rebeldía y Esperanza, A Contrapelo, Severino de Giovanni, etcétera, etcétera. El documental de Simón Radovitsky es maravilloso. Muy, muy bueno. Y lo escuchamos. Uno de los pocos que resiste un archivo. Claro, sí. Sí, siempre consecuente. Y escuchamos, lo vamos a escuchar un poquito su voz y también un poquito de Quinteto Negro La Boca. Tango y anarquía. Música para los ideales. Igualdad en libertad. El canto y el baile como protesta. La caricia del arte contra la explotación del hombre por el hombre. Tangos anarquistas. La voz del pueblo. Oh, no. Un pedacito, aunque sea un tanguito, y el que quiera se acerca ahí al cumpleaños de Waldo Bayer. Bien. ¿Qué columna tenemos? Antes de... estuve analizando un poco después de mis vacaciones, que llegué hace unos días y me encontré con todo esto que planteaban ustedes, que yo me fui sin encima perdí el celular, no tenía información de nada. ¿Quiénes arribas? Preguntó cuando llegó. ¿Qué pasó? ¿Qué incendios? ¿Qué inundaciones? ¿Viste? No sé, ¿qué aumentos tarifarios? Claro. Me llegué acá, es... ¡Ay, mamita! Bueno, el tema es que, antes de entrar en eso, quería recordar justamente a estos dos autores, uno que viene del Partido Comunista, otro que viene del anarquismo, pero que comparten, me parece, dos formas de su tarea intelectual, desarrollar su tarea intelectual, muy vinculada a la realidad concreta que ellos vivieron. Vos mencionaste, Nacho, el tema de la coherencia, me parece que justamente son todavía porque... uno se murió, pero se va a seguir leyendo. Dos personajes que muy comprometidos con su momento. Uno que tuvo más activismo partidario, el otro no tanto. Pero yo recuerdo ponerle, vos Mariana mencionabas el tema de las participaciones editoriales, redacciones de Andrés Rivera, que compartía con Juan Gelman, González Tuñón, con Portantiero, digamos, cosas que hoy es raro encontrar dentro del campo intelectual. Así que, y además a mí me fascina la literatura de Rivera, digamos, esa casi brutalidad con que va relatando desde la ficción y no tanto la realidad argentina, me parece como que te da, a medida que vos vas leyendo, a mí esta impresión me da a mí, ¿no? Y a medida que vos vas leyendo es como que te va dando sopapos y despertás, mirá lo que está pasando y el país que nos quedó, digamos. Así que bueno, me parecen recontra recomendables los dos, uno más desde la ficción literaria, el otro desde el ensayo histórico. Pero bueno, eso quería, no quería olvidarme de esas cuestiones. Ahora, volviendo al tema de lo económico, el año pasado, cuando estábamos cerrando el año, estábamos hablando de cómo las perspectivas para el 2017, y más o menos se está cumpliendo eso. La crisis económica en Argentina sigue firme, digamos, no hay indicios de una reactivación duradera. La mayoría de los economistas lo que están hablando es que puede haber un efecto rebote, eso es decir, después de un largo periodo de recesión y caída del empleo y de todas las variables económicas, suele ser normal una que las variables económicas empiecen a un repunte, digamos, que es en términos económicos, o no tanto, como diría uno, un economista estaba leyendo esta mañana, es hasta los gatos rebotan, los gatos muertos, el efecto de gatos muertos. Así que es muy probable que eso se dé en el transcurso del año, pero eso no tenemos que sacar el foco en que las cuestiones estructurales de la Argentina siguen mal y van a seguirlo por y las políticas del gobierno contribuyen a eso y cada vez está empeorando. Todo lo sabemos, no hace falta que repita, y todo lo vivimos, digamos, y más nosotros docentes y nuestras familias en las escuelas del sistema público, los aumentos tarifarios, los aumentos de los precios de los alimentos, digamos, que son las cosas que directamente nos afectan, eso es así, no hay vuelta que darle, no hay forma de desmentirlo eso. Y te agrego, Víctor, lo vamos a ver apenas empiecen las clases, con los papás de nuestros alumnos. Hay un montón de fábricas que están cerrando, un montón de puestos de empleo que se van perdiendo. Así es, tal cual. Desocupación, inflación, inflación que afecta más a los sectores populares que, como siempre, que a los sectores más adinerados, no solo por la cuestión de la diferencia de ingresos, sino porque las cosas que más aumentan son las de los consumos, lo que más se consume en los sectores populares. Estaba hablando de la suba del kilo de pan de 50 pesos. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de dar unas vueltitas por otros países, por Bolivia y por Perú, y cuando volvés acá es una cosa del contraste en cuanto a las cuestiones más comunes, digamos. Por ejemplo, en Bolivia la comida es muy barata. La estructura agraria ya es muy distinta acá, entonces te choca más. Pero más allá de estas cuestiones, que las vivimos concretamente y me parece que ya no hace falta explicarlas mucho, quería centrarme en dos cuestiones de coyuntura económica, que son el plan estratégico de este gobierno, que me parece que está bastante claro, un poco de esto hablábamos en el bloque anterior, que es el tema de, algunos intelectuales hablan de él, la utilización capitalista de las crisis. Este concepto a ver cómo podríamos desarrollarlo, vendría a ser así. Estamos en crisis, venimos en crisis, recesión y todo esto, desocupación, y en estos momentos es cuando distintos sectores de poder avanzan sobre cuestiones estructurales. Por eso es tan importante, y justamente en este contexto de negociaciones paritarias, un tema que para ellos es central, que es el tema de las relaciones laborales. Las condiciones, fundamentalmente las condiciones laborales en cuanto a salud, en cuanto a, ¿cómo se llama?, a condiciones de trabajo, seguridad, por ejemplo. Entonces, el capitalista tiene dos formas concretas de bajar los costos laborales. Uno es el salario, entonces presionan, ajustan por ahí. Y otro, que también es muy importante, que son las condiciones laborales. En esto hay un ejemplo muy concreto, que es hace a fines del año pasado, que se cerró un acuerdo con los sindicatos petroleros por el tema de Vaca Muerta, en donde el mecanismo de negociación fue este. Digamos, se modificaron varias de las condiciones laborales y de contratación de los trabajadores. Los sindicatos no aceptaron, entonces YPF, ¿qué dijo? Bueno, cerramos 32 pozos, 1.700 trabajadores a las calles, el sindicato tuvo que aceptar eso. Bueno, ya el gobierno había dicho, o salario o trabajo, ¿no? Así es. Como que había que elegir. Bueno, precisamente eso es lo que pasó, esa es la utilización de la crisis, digamos, por parte de los sectores de poder económico, entonces reivindicaciones históricas, y muchas de ellas concretas, una de ellas la estabilidad laboral que tenemos nosotros los docentes, pasando ya a otro gremio, son objetivos para esto de que llama el gobierno bajar el costo laboral. Bullrich, ¿qué salió diciendo estos días? El tema de que acostumbrarse a qué. Incertidumbre. A la incertidumbre. La incertidumbre para un trabajador docente, ¿qué es? La inestabilidad laboral, digamos. Ese es el nudo central para mí. Más allá de que la cuestión salarial y todo eso, que hay que discutirla todo, todo trabajador merece tener un salario digno por su trabajo, por la tarea que realiza, pero para mí es un tema para tener muy en cuenta, porque después hay otra perlita que salió esta semana, que no tuve la oportunidad de ver cuándo fue que lo dijeron, pero otro dicho del ministro Bullrich, que fue, bueno, esto que comentábamos antes también, y nosotros avanzamos con varias medidas, una la traba el sindicato y las otras avanzan. Digamos, sí, parece que fue un audio de 2014, pero bueno, es aplicable también para ahora. Digamos. Pero es la táctica concreta dentro de esta estrategia general de utilización de las crisis para avanzar sobre derechos y sobre de derechos de los trabajadores y sobre modificaciones estructurales muy importantes. Una táctica muy concreta es esto, avanzar con 10, 12 medidas, entonces los sindicatos o la resistencia se aturde, agarra una y las otras avanzan. En ese contexto, perdóname, es que entendés que fue lo de la modificación del ART, sí, que sí. Hubo. Es muy claro eso lo que pasó en estos últimos días, con retroceso con lo de la jubilación, con el escándalo este del correo. Y entre todo eso, todo el mundo entretenido, los medios de comunicación apoyando. El tema de los feriados. Exactamente, todo el mundo apoyando, los medios apoyando. Es para, entre paréntesis, es muy interesante ver cómo trabajaron los medios el tema de la corrupción en el correo argentino, porque los medios prácticamente apoyaron la línea de difusión del gobierno de que la culpa la tenían los kirchneristas, no ellos. En realidad la tienen los dos, pero los medios que echaban el fardo a la... Sí, un proceso de desinformación. Así que dentro de ese contexto se sancionó lo que la modificación a las ART. Sí, déjame recordarte que, bueno, fue primero un decreto de Macri en enero y luego, como había media sanción del Senado, faltaba lo de diputados, la sesión fue el miércoles 15 de febrero, 88 votos afirmativos, 22 negativos y 44 abstenciones, sin la presencia de parte del bloque o la mayoría del FPB, que no fue a la sesión, o sea, no votó en contra de la ley, y gente como Dyer o Facundo Moyano, que son sindicalistas del Frente Renovador, se abstuvieron, no votaron en contra. Básicamente lo que cambió centralmente es que los trabajadores ahora, antes de poder iniciar una demanda judicial, tenemos que pasar por una comisión médica que tiene un plazo de 60 días para expedirse, y recién ahí se pueden iniciar acciones legales. Además hay un plazo para hacer acciones legales. Esto básicamente lo que va a hacer es entorpecer. Ah, otra cosa más importante. Antes, hasta ahora, se pagaba primero, la empresa tenía que pagar y después podía llegar a hacer algún tipo de reclamo. Ahora va a ser al revés, o sea que la guita va a aparecer después. Esto fue el mismo día en el que el gobierno hizo esa otro de sus errores por los que pidió perdón, el tema de la jubilación, la modificación de la jubilación. Entonces la prensa terminó tomando eso y la ley de ART, que fue lo más importante del día, me parece, pasó medio como desapercibido. Así es. Entonces me parece que estas son las líneas, ajuste en cuanto a la... en cuanto a las negociaciones paritarias, por un lado, y después también no hay que perder de vista que van a avanzar sobre todo lo que es la legislación laboral, especialmente nosotros en cuanto a los docentes tenemos que tener mucho cuidado con cualquier intento de modificación del estatuto, porque en cualquier momento nos sacan las licencias y digamos que hay todo un paquete ahí, se está preparando desde hace tiempo ya el escenario, me parece que el año pasado el tema del operativo Aprender tenía que ver con eso, así que bueno, un poco este es el panorama, digamos que Muy complicado. Un año bravo va a ser. Sí, en marzo creo que tendrían que estar los resultados del operativo Aprender. Ahora que lo comentaste, creo que era marzo la fecha. Marzo o abril. Marzo-abril. Sí, por ahí. Nacho, me hiciste acordar, Capuzotto hace un sketch, que es Juan Domingo, perdón. Sí, claro, por eso, porque yo me acordé de eso, por eso lo traje. Genial, hacías la comparación con Mac y pidiendo perdón cada vez que tenía que volver para atrás con un decreto. Yo me acordaba en relación a esto que decías, Víctor, de la ley de flexibilización laboral de los 90, que se sancionó, ¿se acuerdan? Entre gallos y medianoche, a las 2 y pico de la mañana. Bueno, evidentemente vamos por lo mismo, ¿no? Así es. Y lo último... siempre me vi cuando leo estas cosas y voy tratando de analizar un poco, siempre me viene la imagen de la señora que está tomando el colectivo después de un tarifazo salvaje del tren, de los medios de transporte, y le pregunta el noticiero, el cronista le pregunta, ¿y qué le parece? Y bueno, ¿qué hay que aguantar? Digo, 60 años, yo la miraba a la señora, 60 años, digamos, vos tuviste que aguantar durante 60 años, porque la cuestión es que nunca hay que perder de vista es que hace 30, 40 años, cada vez venimos peor, no estamos mejor que hace 40 años, para nada, la Argentina es un país totalmente distinto, lo que somos profesores de historia, yo eso lo laburo en la clase. Es un país totalmente distinto, con cosas que se han vuelto crónicas que antes no existían. Entonces, una persona de 60 años que te diga, hay que aguantar, digamos, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? Me parece que esa es la pregunta, ¿hasta cuándo vamos a soportar de que nos tiren con bolsas de mierda por la cabeza todo el tiempo? La metáfora un poco cruda. Bueno, pero más o menos es eso. Está muy bien. Bueno, en este marco que estabas charlando, Víctor, el 13 de febrero, hace poquito, los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires, AMET, FEP, SADOP, SUTEBA, UDA y UDOCBA, se reunieron y consensuaron un plan de acciones, podríamos decir, en lo que se llamó Unamos las Escuelas. Se llamó Jornadas de Debate en las Escuelas para los días 14 y 15 de febrero, y una reunión de delegados en cada gremio el 16 de febrero. La idea era, como base, tener, seguir demandando el acuerdo con una suba importante, teniendo en cuenta y reclamando que hubo una pérdida salarial en 2016, como comentábamos más temprano, un aumento salarial que supere la inflación de 2017, que ningún docente quede bajo la línea de la pobreza, mayor presupuesto educativo para educación pública de calidad y un rechazo a cualquier acción de amedrentamiento y solidaridad con Varadero, titular de SUTEBA, que recibió amenazas, que lo estuvimos también escuchando en los medios porque fue hace muy poquito. Se hizo la reunión de delegados en SUTEBA, y de ella, aparte de tener un panorama en SUTEBA y en los diferentes gremios, yo participé en la de SUTEBA, se tuvo un panorama más o menos de lo que se estaba viviendo y escuchando en las escuelas, y a partir de ahí se llama a una asamblea de delegados para el 22 de febrero. Bien. Después acá se acercaron del colegio Seferino Namuncurá, una primaria de adultos totalmente gratuita, que nos dejaron acá un volantín. Así que bueno, la escuela está abriendo la inscripción para las vacantes a partir de los 13 años para este año. Así que bueno. Primaria de adultos. Primaria de adultos. Vendría a ser la terminalidad de primaria. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ah, sí. Alcina. A ver. Bolívar y Alcina, acá en Longyear, si quiera. Letra chiquita. Tal cual. Ya que estamos yéndonos, ya escucho la cortina de cierre ahí, déjame mandar dos saludos. Uno a unos compañeros de profesorado con los que estudié, a Fernando y a Marcos, que me junté ayer. Y bueno, es hermoso verse y sentir que el tiempo no pasó después, ¿no? Como tenés un vínculo muy lindo. Y también a compañeros nuestros que están ahora mismo en una reunión del Encuentro Colectivo Docente en Capital. Y bueno, eso. Yo que no quería olvidarme de un saludo y también para poner el tema y trabajarlo la semana que viene a todos los trabajadores del hospital de Guernica, que están en todo un proceso de lucha, los compañeros de la CICOV, de ATE, por que la intención. El cierre. Exacto, de neonatología. Neonatología. Uh-huh. Sí. Bueno, y un saludo a Ana, a Vivi, a Rubén, se me fue la voz, y a todos los que nos están escuchando. Nada, nos volvemos a escuchar el sábado que viene. Vale. Se trata de vivir.